pregunta de participación, buenos días. Buenos días. Buenos días, Odelis Alfonso. ¿Sabe cuándo comenzó a construirse el Teatro La Caridad? Que fue el 28 de junio. Pero ¿de quién surgió esta idea y por qué recibió ese nombre? Sí, la idea fue de Marta Abreu. Entonces ella lo hizo con fines caritativos, pero bueno, su inauguración fue el 8 de septiembre, día en que se celebra el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, y por eso lleva su nombre. Hay dos versiones, una que fue por la inauguración el 8 de septiembre y otra por sus recaudaciones que fueron utilizadas en obras de caridad pública. Esa es la respuesta correcta, así que es usted la ganadora de la pregunta de participación. Sus saludos y felicitaciones y su tema musical de preferencia. Bueno, a mi esposo Ariel, a mis hijos Daniel, Alejandro y Leandro, a mi amiga Clary, a su hermana Yaya y a su mamá Clarita allá en Girón. Y quiero pedir Larisa Bacallao Carnaval. Serás complacida, gracias. Bueno, chao. Están preparando la fiesta. Pa' fuera los tambores. Pa' sonar los cueros. Están preparando la fiesta. Pa' fuera los tambores. Carnaval. Día en que